voces de resistencia ecofeminista desde la Patagonia. La Tierra es otro planeta que orbita alrededor del Sol, hogar de diversas especies, entre las que estamos nosotros, los humanos. El humano es un concepto producto de la Ilustración, es esa criatura que se nos ha vuelto familiar, pero ¿qué es el humano? La Real Academia Española define el término como un ser racional que tiene naturaleza de hombre, usado también como sustantivo, frecuentemente masculino plural, para referirse al conjunto de los hombres. En el marco del poshumanismo, la filósofa Rossi Braidotti ha descubierto que al mencionar al humano, no nos referimos a cualquier individuo de esta especie, sino al hombre masculino, burgués, capitalista, blanco heterosexual. Lo humano no es lo general, es lo hegemónico. Esta lógica antropocéntrica se basa en la construcción de una relación con la alteridad, en el cual el hombre distribuye diferencias en una escala jerárquica como método para gobernar cualquier otro. En esta estructura, el racismo, el sexismo, como también el especismo, son producto de un privilegio indebido. Sumado a la ideología de la economía del libre mercado, el humano se permite acechar y obtener provecho de todo lo vivo. Así mercantiliza y privatiza la vida misma, convirtiéndola en un bien de consumo para el comercio y el beneficio. En este contexto, el posantropocentrismo aparece como un movimiento deconstructivo en el que se desarma la supremacía de la especie. Y una vez que es desafiada la centralidad del humano, un cierto número de confines entre el hombre y los otros comienza a caer. Pero el capitalismo avanzado logra adaptarse y aprovecha para reagrupar a todas las especies bajo el imperativo del mercado, amenazando la sostenibilidad del planeta, el medio ambiente y la sociedad. De esta forma, animales de todas las especies y categorías son transformados en cuerpos disponibles y comercializables. Sin embargo, esta decadencia del antropocentrismo puede convertirse en la reestructuración de una relación entre el humano y lo animal, el desarrollo de una conciencia ecológica en la que todos somos parte de la naturaleza. Parte 1. Extractivismo, desarrollo y patriarcado. Durante los años 70, distintos planteamientos coincidieron en debatir los programas de desarrollo y su capacidad para satisfacer las necesidades relacionadas con el bienestar humano. La explotación de la naturaleza con fines económicos, bajo el paradigma capitalista, trajo aparejadas consecuencias como el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, el progresivo deterioro del ambiente y de los recursos naturales, la falta de equidad de género y la no correspondencia entre el crecimiento económico y el respeto de la libertad y de los derechos humanos. La socióloga argentina Maristela Svampa sostiene que las miradas sobre la naturaleza, que la conciben como desmesurada y como fuente de energía inagotable, continúan vigentes y vinculadas al imaginario de la conquista española, que determinó la inserción de la región latinoamericana en el marco de la División Internacional del Trabajo como proveedoras de materias primas, hoy llamadas commodities, para las economías centrales. En este sentido, podríamos decir que la faceta patriarcal de este orden dominante se instala primeramente a partir de la disposición centro-periferia y se manifiesta en diferentes formas de violencia que promueven la circulación de discursos que reproducen una moral autoritaria, determinando geográficamente cuáles territorios se convertirán en zonas de sacrificio para la instalación de economías de rapiña. Las zonas de sacrificio, en este contexto, se caracterizan por estar asentadas en espacios de baja densidad poblacional, generalmente poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Estas poblaciones están destinadas a sufrir afectaciones económicas y de salud devenidas de la contaminación ambiental que conlleva el desarrollo de actividades extractivas en los territorios y cuyo capital se utiliza para financiar la vida en países más desarrollados, evitando los riesgos que esto conlleva. La lógica de economía de rapiña asociada a este fenómeno implica extraer los recursos naturales de los territorios lo más rápido posible, sin siquiera respetar los ciclos naturales de renovación, para luego abandonar el lugar una vez que estos se terminaron. Este patrón de comportamiento se fundamenta en lo que Svampa denomina la ilusión desarrollista, esa promesa incumplida de civilización que las potencias mundiales les ofrecen a los países en vías de desarrollo. Este proceso muestra sus efectos en la Patagonia, caracterizada por su gran extensión territorial y su baja densidad poblacional, situación que la constituye como un espacio global para la acumulación de capital transnacional. Así, los proyectos energéticos financiados por países desarrollados como China, en el caso de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, avanzan en este marco capitalista consensuado, en la explotación, saqueo y desposesión territorial al compás de los diferentes ciclos económicos. Svampa sostiene que en lugar de desarrollo, el resultado de la implementación sistemática y global del capitalismo ocasiona a las sociedades subordinadas un mal desarrollo, demostrando su fracaso como proyecto y afectando las formas de buen vivir de sus poblaciones. Sin embargo, esta dinámica hegemónica enfrenta múltiples resistencias locales. Es importante entender que los conflictos sociales en América Latina derivan justamente de su regulación por este sistema mundo capitalista, colonial y patriarcal, cuyos aspectos funcionan de manera sinérgica. Estos conflictos se caracterizan por constituirse en un contexto de gran asimetría de poder y en torno a los cuales los actores enfrentados expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente. Sentir en el río Santa Cruz voces de mujeres en la Patagonia es una muestra de ello. Este libro da voz a la resistencia ante la construcción de dos represas y sendas centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Santa Cruz, al sur de la Patagonia Argentina, con la finalidad de generar energía. Este proyecto ha sido cuestionado por distintas organizaciones ambientales que denuncian la carencia en la justificación energética y económica, el impacto social ambiental y el déficit en materia de transparencia e información pública ambiental en torno al mismo. Las líneas argumentales que dan cuenta del conflicto socioambiental en torno a la instalación de las represas sobre el río Santa Cruz demuestra la construcción de un discurso que tensiona la noción del recurso natural como insumo para el desarrollo capitalista y que propone, a su vez, un debate que problematiza la coexistencia de este junto con la conservación de la biodiversidad y el respeto por la cultura. Que le pase al río Santa Cruz y lo que le pasen a los glaciares en su naciente y lo que le pasen a las especies que interaccionan con el río en su cauce o en su desembocadura va a generar directamente un impacto a nivel general. Parte 2. Interseccionalidad y ecofeminismo. Una introducción. El libro Sentires del río Santa Cruz, Voces de Mujeres de la Patagonia, recoge una serie de testimonios en los que se combina el activismo ambiental y el feminista. Este proyecto nació con el propósito de dar voz a las mujeres comprometidas con la defensa del territorio ante el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico sobre un río glaciar al sur de Argentina y nos invita a sumergirnos en sus experiencias intangibles. Antes de adentrarnos en el contenido de este libro, es importante que nos familiaricemos con dos conceptos fundamentales, la interseccionalidad y el ecofeminismo. La interseccionalidad constituye una teoría y herramienta analítica fundamental para comprender los movimientos ecofeministas. ¿Qué significa esto? Este concepto nos permite comprender cómo diversas formas de violencia y opresión se entrelazan y afectan a las personas de manera singular y única. En otras palabras, nos permite examinar cómo factores, sea el género, la raza, la clase social o otros aspectos de la identidad humana, se combinan para moldear las experiencias de cada individuo. La interseccionalidad reconoce que las personas no enfrentan la opresión de manera aislada, sino que experimentan múltiples capas solapadas entre sí de maneras complejas. El libro Sentires, del río Santa Cruz, resalta la gran relevancia de los ecofeminismos en la reflexión sobre el vínculo entre las formas de opresión que enfrentan las mujeres y la ecología. Mujeres que se erigen como defensoras del territorio nos demuestran cómo las luchas feministas están intrínsecamente ligadas a la protección de nuestro entorno natural. Este enfoque ecofeminista nos lleva a explorar la conexión profunda e interdependiente entre la opresión de género y la degradación ambiental a causa del capitalismo extractivista patriarcal. Reconoce además que las comunidades más afectadas por la explotación de recursos naturales y destrucción del medio ambiente son aquellas que también enfrentan la discriminación y la marginación de género. Así, el ecofeminismo nos insta a considerar la justicia social y ambiental como dos caras de una misma moneda y a reconocer que la lucha por los derechos de las mujeres está vinculada a la lucha por la preservación de nuestro planeta. Este programa busca explorar cómo la interseccionalidad y el ecofeminismo se entrelazan de manera poderosa en la obra Sentires del río Santa Cruz para establecer un enfoque unificado en la lucha por la justicia social y ambiental. Las vivencias de estas mujeres plasmadas en sus páginas emergen como corrientes profundas que se desvelan a través de la narración, transmitiendo emociones y pasiones que nos conectan con su causa, motivándonos a experimentar una conexión más profunda y significativa con la naturaleza y a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en nuestras perspectivas y acciones hacia un mundo más justo y sostenible. Que viene de estar en glaciares congelada cientos de años. Son como los abuelos que están comunicando desde la cordillera y desde los glaciares y que van pasando y variando con toda su ancestralidad, su sabiduría, su energía, su conocimiento y sus nutrientes a todo nivel, no solo en el biológico o físico-químico, sino en todo el simbólico, ¿no? Y en toda esa historia. Parte 3. Testimonios. El testimonio en Latinoamérica tiene una larga historia, comenzando con los relatos de las invasiones españolas y las crónicas de Indias, en las que se reproducían las voces de los conquistadores, en una matriz colonial, eurocentrista y patriarcal. Sin embargo, a partir de 1960, al momento de las revoluciones políticas latinoamericanas y los terrorismos de Estado, el testimonio cobró centralidad como un género que recupera discursos de las comunidades oprimidas e invisibilizadas, de sectores olvidados o descuidados por el Estado, de sujetos situados en los márgenes. Este tipo de documentos, narraciones e investigaciones se volvió un vehículo para dar voz a los sujetos subalternos considerados sin voz y sin lugar para los discursos hegemónicos. El libro Sentires del Río Santa Cruz, Voces de Mujeres de la Patagonia, fue publicado digitalmente en el año 2022. En él, la autora Noel Miranda recoge las historias de vida de 10 mujeres vinculadas por el río y por la problemática del avance extractivista sobre el territorio. Los testimonios, en tanto discursos subalternos, recuperan la multiplicidad de miradas, sentires, experiencias y sentidos que adquiere el río para las entrevistadas y las comunidades que integran, así como también lo que significa, para ellas, la construcción de 2 megarrepresas sobre el cauce del río Santa Cruz. Podemos leer el libro y revisar la problemática del proyecto hidroeléctrico a través de una mirada ecofeminista. Como señala Maristela Esvampa, el ecofeminismo relaciona la dominación de un género sobre otro con la dominación del ser humano sobre la naturaleza. En esta relación de desigualdad, son las mujeres del libro las que conforman redes y acciones de lucha para evitar el impacto ambiental y social sobre áreas protegidas y que son también patrimonio cultural y arqueológico de los pueblos mapuche-tehuelche de la Patagonia. En este sentido, la interseccionalidad es una clave en la recopilación y lectura de los testimonios, porque las experiencias de la violencia, la opresión, las relaciones con el río y la lucha por su conservación son particulares para cada una de las mujeres. Y desde esta mirada, el trabajo sobre cada historia de vida sostiene el respeto por la cultura, la identidad y el género. Otra perspectiva posible de lectura es la ecocrítica, que estudia las interrelaciones entre la literatura y otros objetos culturales y el medio ambiente. En este sentido, este libro supone un compromiso ecologista, ético, didáctico y político, que conforman tanto las responsables por su edición, las mujeres que prestaron sus testimonios, como las comunidades que se encuentran afectadas por la inminente instalación de las represas. En cada testimonio se recuperan distintas concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el río, que van en contra de los discursos hegemónicos que acompañan los procesos de explotación territorial, desposesión y saqueo. El prólogo del libro, escrito por la coordinadora del proyecto Sofía Niemenman, se abre con un proverbio cheyenne: no se conquista una nación hasta que sus mujeres se dan por vencidas. La puesta al hombro de la defensa del río por parte de estas mujeres es un acto de resistencia contra un sistema que oprime y que ejerce formas de violencia contra ellas, contra las comunidades indígenas y contra la naturaleza, inclusive contra la población de la provincia, que se verá afectada por la falta de agua potable, la contaminación del medio ambiente y la transformación del territorio en una zona de sacrificio. Por eso, Niemenmann señala, la crisis nos está pasando a todos, conscientes o no de ello. Y si algo me ha enseñado el camino de Río Santa Cruz sin represas, es que no hay distancia entre una vida y otra, solo hay red. La obra recoge el testimonio de Marcia, una activista mapuche y santacruceña que habla en su lengua materna, el mapudungún. El libro transcribe el mapudungún y lo traduce al español, porque como cuenta Marcia, el pueblo mapuche sobrevive a través de la recuperación de su lengua, creencias, rituales y territorios. Marcia también se reconoce como lafkenche, que significa gente del mar. Para ella y su comunidad, el río no es solamente un recurso natural a ser explotado, como establece el extractivismo capitalista, sino que el río en sí mismo es un ser vivo, tiene su propia fuerza. En su testimonio se ve la conexión sagrada y ancestral de su comunidad con el río Santa Cruz, el mar y las montañas, como espacios sagrados y de conexión. El testimonio de Marcia reproduce las voces de la resistencia de los pueblos mapuche tehuelche que se verán afectados por la inundación que impone el proyecto hidroeléctrico en las tierras que habitan y habitaron sus ancestros. Otro testimonio recupera la voz de Vanessa, una nadadora de las aguas frías del río, que se vinculó con él a partir de la pérdida de su hija y su posterior participación en un taller de sanación del útero. Para ella, el río simbolizaba su angustia, la cual depositó en una piedra que arrojó a sus aguas. El río se volvió entonces calidez y sanación. Además de contar su experiencia personal, Vanessa propone la creación del Parque Nacional Río Santa Cruz, para evitar el avance de la construcción de las represas y proteger el área. Ella piensa que el ecoturismo podría ser una alternativa al discurso hegemónico que sostiene que la represa hidroeléctrica es una fuente de trabajos beneficiosa para la provincia. Sin embargo, nos preguntamos, ¿a qué costo? Como Vanessa señala, el río te permite vivir con él, pero no de él. Y el concepto de largo plazo no es una posibilidad cuando se pone en juego la vida del y en el territorio a partir de estos proyectos extractivistas. Al respecto, Vanessa menciona una de las complicaciones geológicas que ha tenido la obra Condor Cliff y la grieta que presenta desde 2019, una especie de obstáculo natural que el río supo presentar. Restan otros testimonios incluidos en el libro que expresan experiencias y otras formas de vivir con y sentir en el río Santa Cruz. El libro Sentires del Río, Voces de Mujeres de la Patagonia, narra a través de anécdotas, miradas, recuerdos y sentires el significado del río para estas mujeres, su conexión y cómo sus experiencias vividas nos permiten acercarnos a la fuerza del río Santa Cruz, para finalmente comprender el mensaje que conllevan sus historias. El objetivo de esta obra literaria es conocer otras formas de acercarse, experimentar y proteger el mismo río, y cómo en ese proceso podemos poner en valor otros posibles vínculos con el entorno patagónico en contraposición de la perspectiva extractivista que atraviesa a toda la provincia, sus habitantes, su historia y su cultura. A través de los relatos de las protagonistas, creamos un entramado que pone en relieve las profundas conexiones de estas mujeres con el agua y su conservación. En el camino recorrido todos estos años como activista ambiental y que de alguna manera me llevó a escribir este libro, pude comprender la magnitud del colapso al que la humanidad se enfrenta si no cambia el rumbo. Realmente es necesario un cambio de paradigma para salir de esta encrucijada del mal llamado progreso. Porque los ríos son las venas del planeta, son fuente de vida, y nuestro vínculo con ellos es clave para el desarrollo de la vida en todas sus formas. Queremos explorar otras formas de relacionarnos con la tierra, conectar de manera diferente con las demás especies, respetar el derecho a vivir de todos los animales. En otras palabras, este libro es una invitación a conocer, vivir, experimentar y sentir el río Santa Cruz en plenitud. El río Santa Cruz se encuentra en riesgo y este libro también es un llamado a la acción.